Ayer el gobernador Maurice Clos dejó inaugurado el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Representantes. En la oportunidad realizó un balance de su gestión. No hizo grandes anuncios, ya que el próximo 26 de junio habrá elecciones en Misiones y Clos se postula para un nuevo periodo al frente de la provincia. Planteó algunos desafíos de cara al futuro en los ámbitos de la educación, la salud, la política previsional y la lucha contra la pobreza. Destacó como logro la renegociación de la pesada deuda con la nación. Hemos renegociado la deuda que tenía la provincia en el Estado, con el Estado Nacional a 20 años en pesos y a una tasa de interés muy baja. En las negociaciones obtuvimos quitas por más de 500 millones de pesos. Quiero que se entienda, la deuda bajó, pero sigue existiendo y es muy pesada. La ventaja radica en que no hay que ir a negociar todos los años nuevamente, ya que está pactada 20 años y que si bien los primeros años a partir del 2012 los vencimientos van a ser muy duros, al ser en pesos y la tasa solo del 6%, les puedo asegurar que en 5 años las cuotas serán accesibles, en 10 años serán fáciles y luego al final serán un dato anecdótico. Desde Posadas, capital de los misioneros, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.